Ya, no, corriendo. Ay, sí, sí. Ah, pero mira que él también está trabajando. Entonces podemos hacer como... ¿Quién más está por aquí? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Te puedo contar algo? ¿No quieres? Está bien. Pero es un cuento chévere. Te quita el calor, tal vez. Escúchalo. ¿Sí? Los dos. Cuéntame tu paisaje. Eso ahí. Hable con ellos. Entonces, les cuento. Este proyecto que estamos haciendo acá se llama Paisajes Invisibles y lo que hace es preguntarse por el paisaje del lugar de donde venimos. ¿Ustedes de dónde son? ¿De aquí de Cali? Nosotros somos de Ibagué. ¿De Ibagué? ¿Y llevan aquí en Cali hace rato? Yo llevo 21 años, ella está de visita. Bueno. ¿Y hay cosas de Ibagué que te acordés que están, que aquí no están? ¿En lo sonoro, por ejemplo, o en el paisaje? Pues, ¿que aquí no muchas haya? Cosas. Muchas cosas. Es más grande. Se ve más cositas acá. Sí, claro. ¿Y, en el paisaje? Árboles diferentes, animales diferentes. Lo que pasa es que de Ibagué yo me vine muy pequeño y lo que conozco de Ibagué más bien poco. En cambio aquí en Cali sí conozco y vivo muy contento aquí en Cali. Listo. ¿Y hay algo del sonido de Ibagué que ustedes se acuerden y que tengan así como en la memoria? ¿El sonido de los pájaros? Por ejemplo, de los pájaros, sí. No, el sonido de los pájaros. La música que no escucha acá es... lo que ponían en Ibagué, que le ponían en la escuela, ¿cómo se llamaba? El bunde. Cambia acá, no lo escucha. Los himnos. Ya. De pronto, ¿cierto? Pero si una manito le da una tomita acá. No, pero ¿acá? Como la estuviera mirando. Ah. ¿Y por ejemplo, hay en Ibagué un pájaro que sea como el pájaro de Ibagué? ¿El pájaro? Como una mirla o algo así. Allá afuera es el de Ibagué, ¿no es cierto? Allá, que sepa uno que existe en Ibagué, que es conocido el muán y el indio. Sí, son como las, pero... ¿El indio pijao? De pájaro, ¿no? No, el indio, déjeme ver este. ¿Pájaro? No, es que el indio pijao no es un pájaro, es un indio, ¿no? Un indio, por eso, que sepa uno que es de Ibagué. Tradiciones ibaguereñas. El tamal. Ya. El tamal. La lechona. Y por ejemplo... ¿Qué la avena. ¿En Ibagué hay algún pájaro? Dígale que regalo este. Algún pájaro que se conozca. Es que nos estamos preguntando por el paisaje sonoro. Y una de las cosas más propias del paisaje sonoro suelen ser los animales. Y en los animales, por ejemplo, pero es que la línea. No, es que digo, que yo no, esto es cierto que no. ¿Qué pájaro venido aquí a los castigos? Deben estar con la gente. ¿Listo? Eso, sigan ahí, chévere. Bueno, y de esas músicas del bunde, ¿se lo acuerdan? ¿Se acuerdan cómo suena? ¿Por qué? ¿Me te va a cantar? No para cantarlo, sino para recordarlo. Puede ser tarareándolo, puede ser silbándolo, puede ser... Es que yo no me sé la letra, fíjate, yo me sé la melodía. ¿Sí? Es para. Pero no me sé la letra. Ya me olvidó. No. Con la cámara se le olvidó. No. Canta el alma de mí, canta el alma de mí. Oiga, no puedo creer que se está en el bunde de Castilla. Bueno. Ya lo está cantando. Pero no, Mariana, ¿se sabe el bunde? El bunde sí, ella lo sabe. Sé que estudia allá en el colegio de la música. Se lo sabía. ¿Sí te lo sabes? Para que lo cante. Porque estamos preguntándonos por la memoria, ¿qué es lo que se acuerda uno del sonido del lugar de donde viene? ¿Tú qué te acuerdas? Que nos van a regalar 2000 por cada canción. Por cada le voy a regalar un papelito de estos por cada canción. ¿Y esto ellos todos tienen y no esto? Se lo van a dar. ¿Para qué quieren esto? O sea, no, es para el ministerio. Es un